Se dice a nivel internacional que la salsa de Venezuela se llama guaco. Sí, señor. ¿Ustedes opinan de esa forma? ¿Lo escucho? Bueno, Maracaibo, esta fiesta continúa. Y a la cuenta regresiva de tres, vamos a recibir con el más fuerte aplauso de todo el público presente a la máxima expresión de la salsa de Venezuela para el mundo, como la es la super banda de Venezuela.